Se complicó, pues me di cuenta cuando el padre me invitaba que todo se complicaba porque el novio era yo. Yo traté de irme, pero el viejo me atrapó. A partir de ese momento la cosa se complicó, pues me di cuenta cuando el padre me invitaba que todo se complicaba porque el novio era yo. Yo traté de irme, pero el viejo me atrapó. Yo traté de irme, pero el viejo me atrapó. Amigos junto con la invitación. Yo traté de irme, pero el viejo me atrapó. Yo traté de irme, pero el viejo me atrapó. Yo traté de irme, yo traté de irme.